pero con ganas. Dale como Juana la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo. Dale como Juana la cubana. Lindo como yo bailo, te quedo hasta las 6 de la mañana. Dale como Juana la cubana. Dale como Juana la cubana. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Dale como Juana la cubana. Chica del Can, ¿no? Y todavía siguen sonando, pero maravillosas. Y aquí andamos de Miniteca FM. Esta sí me vengo más para este lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, tampoco es que sea reciente, pero esto ya es tal vez comenzando el milenio. Alguna fiestilla por ahí empezando el 2000. En la calle de las sirenas.

vestir porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar porque es total y a todo les encanta. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos. Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. No, ¿qué me dicen de esta? Yo voy a ser honesto, yo no recuerdo si esta la poníamos. Yo personalmente no lo recuerdo que yo la tuviera como canción de ponerla en una fiesta de Miniteca. En los 80s, 90s, estoy empezando 90s. Pero hoy la pone uno y se enloquecen todas las noventeras. ¿Me entendieron con lo de enloquece? Lo comí. Locomia, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it? Locomia, get your body groove, and now my niggas will be grooving to the seat, you getting it? Locomia, get your body moving, ain't nothing to but let your body do it. Locomia, get your body groove, and don't you ever let nobody take it, you can't get on down. Sexy Ibiza, loco Ibiza.